ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. Let me introduce you to the featherweight queen. She got Hollywood eyes. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, podcast 39, nuevos sencillos en inglés, volumen 3. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcus Metal Maniac y su servidor Alex Cornell. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde todos los miércoles publicamos todos nuestros podcasts y toda la información más relevante del mundo del rock. The Killers es una banda de rock estadounidense formada en 2001 en Las Vegas, Nevada, por los músicos Brandon Flower y Dave Cunning. Más tarde se integra el bajista y guitarrista Mark Stormen y el baterista Ronnie Vannucci Jr. El 12 de marzo del 2020, la banda publica el primer sencillo Caution del álbum llamado Employing the Mirage, implicando el espejismo. Es el sexto álbum de estudio de Killers, publicado por Island y EMI Records el 29 de mayo del 2020. Fire in the Bone fue lanzado el 24 de abril de 2020 como el segundo sencillo. El tercer sencillo, My Own Soul's Warning, se publicó el 17 de junio del 2020. El cuarto sencillo, Dinning Bridge, fue lanzado el 14 de agosto del 2020. She's reaching for Look Back, The Killers, álbum implicando el espejismo, 2020, en la esencia de las bandas. She's sitting on a secret. She didn't ask for, no girl ever did. But there's a whisper in her heartbeat. She can hear it just enough to keep her alive when she's breathing in the blowback. There's nothing you can offer she ain't already tried. But she's breathing in the blowback. Born in the poor white trash and always typecast. But she's gonna break out, boy, you better know. Back.

Su hermano Igor hizo lo mismo en 2006 y ambos volvieron a unirse en el proyecto Cabalera Conspiracy. El 7 de febrero del 2020, Sepultura lanza al mercado su 15º álbum de estudio Cuadra con el bajista Pablo Jr., único integrante original, el guitarrista Andreas Kisser, el vocalista estadounidense Derek Green y el baterista Eloy Casagrande. Es un álbum conceptual basado en la numerología, el número 4 y su significado como se muestra en Quadrivium. La banda se fue a Suecia para trabajar con el productor James Burwell para la grabación del disco. Insolation, Sepultura, álbum Cuadra, 2020, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La legendaria banda estadounidense de rock progresivo Kansas nos presenta su 16º álbum de estudio, The Absence of Present, publicado el 17 de julio del año 2020 a través de Inside Out Music, producido por Zach Risby y coproducido por Phil Ehart y Richard Williams. El álbum está disponible en CD, doble LP de 180 gramos, edición limitada CD Deluxe, Blu-ray y descarga digital. Se compone de 9 temas como The Option of Present, Drawing Mountains, Jets Overhead, Propulsion One, Circus of Illusion, entre otros. Kansas, Animals on the Roof, en la esencia de las bandas. Expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Riot es una banda estadounidense de heavy metal fundada en 1968 por el guitarrista Randy Rhoads y el bajista Kelly Garnett bajo el nombre Little Women, luego Match y finalmente White Riot. se hicieron famosos en 1984 gracias a los éxitos Metalhead y Come and Feel the Noise. Formación original: Kevin Dubrow, Randy Rhoads, Kelly Garney y el baterista Trent Forster. Su formación actual no cuenta con ningún miembro original. Voz: Gene Spearn. Batería: Frankie Vanali. Bajo: Chuck Wright y el guitarrista Alex Roxy. Debido a la muerte de su vocalista original, Kevin Dubrow, Quad Riot se separa temporalmente, pero fue revivida por el baterista Vanali en 2010. En 2017 anuncian su nuevo vocalista, James Drury, finalista de American Idol. En agosto del mismo año sale su nuevo álbum de estudio titulado Road Rage, con el cual lanzan el sencillo y también el videoclip Cannot Get Enough. En 2019 editan Hollywood Cowboy con James Drummond, ya reemplazado por Gene Spearn. Vanali murió el 20 de agosto del 2020 tras una batalla de 16 meses contra el cáncer de páncreas. Quad Riot ocupa el número 100 de los 100 mejores artistas del hard rock. Lograron vender unas 16 mil millones de copias en Estados Unidos y a nivel mundial sus ventas superan los 60 millones de copias. Quad Riot, Don't Come in Love, álbum Hollywood Cowboy, noviembre del 2019, en la esencia de las bandas. Primal Fear, banda alemana de power metal con 23 años de carrera, liderada por el ex Gamma Ray, Ralph Shippers y el bajista Matt Seiner, han editado 13 álbumes de estudio y 4 discos en vivo, casi sin dejar un año sin algún lanzamiento nuevo. Primal Fear lo integran Tom Naumann, Magnus Carlson y Alex Bayford en las guitarras, Matt Seiner bajo, Michael Henry batería y Ralph Shippers en la voz. Al final del nuevo álbum, la banda nos presenta Infinity, tema de 13 minutos de duración, siendo la canción más larga en la historia de la banda. La composición de los temas está a cargo del guitarrista y productor sueco Magnus Carlson y Matt Seiner. El álbum Metal Commando se compone de 11 temas como I'm Alive, Along Came the Devil, Halo, Hear Me Calling, The Lost and the Forgotten, My Name is Fear, I Will Become, Raise Your Fist, Hall of the Banshee, Afterlife e Infinity. Primal Fear, Hear Me Calling, en la esencia de las bandas. De las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Nightwish es una banda de metal sinfónico de Finlandia, formado en 1996 por el compositor y teclista Thomas Holopainen, el guitarrista Ehud Borén y la cantante Tarja. La música de Nightwish se inspira en música de cine, la literatura, los sentimientos y el folclore nórdico. El reconocimiento internacional lo alcanzaron con los álbumes Oceanborn 1998 y Witchmaster 2000. En octubre del 2005, Turunen fue expulsada de la banda a través de una carta abierta escrita por Holopainen y respaldada por el resto del grupo. Después de hacer un severo análisis de cantantes, se contrató a la vocalista Flor Heisen, ex integrante de After Forever Repump, que es la actual voz femenina del grupo. El 10 de abril del 2020 es publicado oficialmente el nuevo álbum de la banda Human to Natural para Nuclear Bass, Nightwish Knows, álbum Human to Natural 2020, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. La leyenda del heavy metal inglés Judas Priest ha anunciado de manera oficial el lanzamiento de su propio festival Orlando Metal Fest, que se llevará a cabo el sábado 11 de septiembre del año 2021 en el Orlando Amphitheater del Centro Florida, Fairgrounds de Orlando, Estados Unidos. Las entradas ya se encuentran a la venta. Judas Priest encabezará su primer festival, además de las bandas Sabaton, Lacuna Coil, Soulfly, Mushroom Heads y un Cure. Judas Priest lanzará su primer libro autobiográfico oficial, Judas Priest 50 años de heavy metal, editado por Rufus Publications. La obra tendrá 648 hojas de historias nunca antes contadas, además de imágenes inéditas. Los actuales miembros contribuyeron con la realización del libro contando sus experiencias. El guitarrista Glenn Tipton comenta: "Nosotros cambiamos la imagen visual del metal y eso fue capturado para siempre en las páginas de este libro". If you say that we're ill, give us your pills, home will just go away. But once you've inhaled death, el 11 de septiembre del año 2020 es publicado el undécimo álbum de estudio de Marilyn Manson, We Are Shadows, a través de Loma Vista Recording, producido por Shutter Jennings y Marilyn Manson. El disco incluye 10 canciones inéditas. El primer sencillo es We Are Shadows, que es acompañado de un videoclip oficial dirigido por Matt Mahurin, mientras que la portada del disco es el cuadro Infinity Darkness, obra del propio Manson, quien aparece en la pintura. El nuevo álbum está inspirado en los sentimientos que hay en la humanidad en medio de la pandemia del COVID-19, desde la desesperación pasando por la tristeza hasta la esperanza que da el saber que pronto saldremos de este problema. Celebrando 30 años de carrera en el rock, la banda mexicana Fobia editará un concierto acústico para la televisora MTV en octubre en la Ciudad de México, un álbum único que ofrece los mejores momentos y éxitos de la agrupación como El Microbito, Veneno Vil, Vivo, El Crucifijo, Dios Bendiga a los Gusanos, entre muchos otros. Para este concierto acústico será sin público, tal como lo señala la nueva normalidad, este su primer MTV en poco más de 30 años de trayectoria. La Gusana Ciega se renueva para brindar conciertos virtuales en tiempos de confinamiento, este 18 de septiembre a las 20:30 horas, a través de su página web, presentan el proyecto Invasión LGC, que es su segundo capítulo, Un Conejo de tu Sombrero. Tocarán todas las canciones del disco y algunas más, de acuerdo a las peticiones de sus seguidores. Con todo lo que ha sucedido, no hemos podido hacer shows presenciales, y pensamos en esta idea de los conciertos virtuales, pero con la idea de hacer algo diferente. Ahora sí, juntarnos y hacerlo completamente vivo para transmitirlo en tiempo real, expresó Germán Arroyo, baterista. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, podcast 39, nuevos sencillos en inglés, volumen 3. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Marcus Metal Maniac y su servidor Alex Cornelio. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde todos los miércoles publicamos todos nuestros podcasts y toda la información más relevante del mundo del rock. The Killers ha lanzado 6 álbumes de estudio: Hot Fuzz 2004, Samstown 2016, Day and Age 2018, Bottle Burn 2012, Wonderful Wonderful 2017 y su reciente producción Employed Le Mirage 2020. Todos los álbumes han ocupado el puesto número 1 en Irlanda. La banda anunció formalmente el álbum Employed Le Mirage a los medios de comunicación el 15 de noviembre del 2019. El vocalista Brandon Flores dijo a la revista NME que la banda fue a Bután a grabar una parte del álbum, ya que fue ahí donde Flowers se enamoró de la música por primera vez. Employing the Mirage se grabó en varias locaciones, incluyendo las ciudades de Los Ángeles, Las Vegas y Park City. Fue producido por el canadiense Sean Evers y Jonathan Rado de la banda Foxyhead. Lista de canciones: My Own Soul's Warning, Block Back, Dying Breath, Cautium, Lighting Fields, Fire in Bone, Running to War a Place, My God, When the Dreams Run Dry, Employed the Mirage. Fire in Bone, The Killers, álbum implicando el espejismo, 2020. En la esencia de las bandas. Expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. I felt ripped off, run down, run out. sing a song for the broken hearted. No silent prayer for faith departed. And I ain't gonna be just a piece of... Bon Jovi 2020 es el 15th álbum de estudio de la banda estadounidense Bon Jovi. En un principio estaba fichado para ser lanzado en mayo del año 2020, pero debido a la crisis del coronavirus se ha retrasado su salida hasta octubre. La fecha oficial de lanzamiento es el 2 de octubre de 2020 a través de Island Records, producido por John Shanks y John Bon Jovi. Los sencillos que se han lanzado al momento son Unbroken, publicado el 1 de noviembre del año 2019, Limitless, publicado el 20 de febrero del 2020, American Reckoning, publicado el 10 de julio del 2020, y To What You Can, publicado el 23 de julio del 2020. La canción trata sobre la vida de las personas durante el confinamiento y el lema de la canción reza: si no puedes hacer lo que haces, haz lo que puedas. Bon Jovi, Do What You Can, en la esencia de las bandas. Tonight they're shutting down the borders, and they boarded up the schools. Small towns are rolling up the sidewalks, one last paycheck coming through. I know you're feeling kinda nervous, but all a little bit confused. Nothing's the same, this ain't a game, we gotta make it through. As we wave outside the window, older loved ones stay inside. Moms and babies blowing kisses, maybe it's saving someone's life. They had to cancel graduation, it ain't fair to Scott the prom. I kiss at home in isolation, TV news is always on. When you can't do what you do what you can. This ain't my fear, it's just a thought I'm wanting to send. Down here we fail, but don't break. Down here we understand. When you can't do what you do what you can. The chicken farm from Arkansas bought workers PPE. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Honest men and honest women, working for an honest wage. I got a hunger for one fever, and we still got bills to pay. When you can't do what you do what you can. This ain't my fear, it's just a thought I'm wanting to send. Down here we bend but don't break. Down here we all understand. When you can't do what you do what you can. They built a hospital on East Meadow in Central Park last night. Doctors, nurses, truckers, grocery store clerks, men in the front lines. I saw a Red Cross on the Hudson, they turned off the Broadway lights. Another ambulance screams by. If by the grace of God, no I. Although I'll keep my social distance, what this world needs is a hug. Until we find the vaccination, there's no substitute for love. So love yourself and love your family. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, podcast 39, nuevos sencillos en inglés, volumen 3. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcus Metal Maniac y su servidor Alex Cornelio. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde todos los miércoles publicamos todos nuestros podcasts y toda la información más relevante del mundo del rock. Cuadra es el disco más reciente de la banda brasileña Sepultura, el 10º álbum de estudio en su carrera musical, publicado el 7 de febrero del 2020 por Fascination Street Studios, bajo la producción de James Borwell. Cuadra es considerado el disco más exitoso desde Against de 1999. En Alemania y Suiza han superado las posiciones de las listas de éxito de Rots, con las posiciones número 5 y 13 respectivamente. El guitarrista Andrew Skinzer explicó el concepto del álbum: se basa en Quadra, las cuatro materias o artes, aritmética, geometría, música y astronomía, que se enseñan después del trivium, que significa cuatro formas. En base a esto, la banda dividió el álbum en 12 pistas, en cuatro secciones de tres canciones cada una. La primera son canciones de thrash metal, la segunda sección está inspirada en el sonido orientado a la percusión surco que la banda exploró en Rocks. La tercera parte tiene canciones más progresivas inspiradas en la pista Iceberg Dance de Machine Messias. El lado 4 presenta pistas melódicas y de ritmo lento, similares a la canción Machine Messias. Tracklist: Insolation, Means to an End, Last Time, Capital Slavement, Ali, Ragging Boat, Guardians of Earth, The Pentagram, Autumn, Quadra, Agon of Defeat, Fear, Pain, Shouts and Suffering. Capital Slavement, Sepultura, álbum Quadra 2020, en la esencia de las bandas. De las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Estamos muy orgullosos de este álbum, The Absence of Present, comenta el guitarrista, productor y compositor de Kansas, Zach Risby. Crear un nuevo álbum de Kansas marca un estándar musical muy alto para las grandes expectaciones de nuestros fans es un disco para todo el mundo, ya que hay desde temas más rockeros a otros más progresivos y épicos y baladas. Para sonar así, explica el baterista Bill Ehart, tienes que tener el material adecuado, tener al vocalista ideal para cantarlo y tienes que tener letras que sean letras bocanzas. Estos muchachos lo entienden y los otros cuatro que hemos estado aquí por 20, 40, 50 años, estamos sentados aquí sonriendo diciendo, esto es genial, explica. Alineación: Bill Ehart, batería; Billy Greer, bajo y voz; Tom Brisley, teclados; Ronnie Platt, voz y teclados; David Ragdale, violín y guitarras; Zach Risby y Richard Williams en las guitarras. Kansas, Never, en la esencia de las bandas. Con 8 álbumes de estudio en su carrera musical, casi 2 décadas de presencia, Trivium ha crecido de una manera impresionante, y esta nueva producción, What the Dead Men Say, es muestra de la madurez en cuanto a composición y sonido. Es uno de los discos más pesados, que simboliza una combinación de poesía y agresión musical bien interpretado. Trivium está integrado por Matt Heffi, voz y guitarra; Corey Belaou, guitarra; Paolo Gregoletto, bajo; y Alex Ben en la batería. El nuevo álbum contiene 10 temas como What the Dead Men Say, Catastrophes Bleed Into Me, The Define, Sickness Unto You, entre otros. Trivium, Bleed Into Me, en la esencia de las bandas. Bleed into you. The grim rituals have only begun. No use in leaving, I'll drift off before you are gone. Before you are gone. As it bleeds into me that it's seeking for you. Tell them the story, tell them the truth. As it bleeds into me that it's seeking for you. Tell them the story, tell them the truth. Let it bleed into you. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Metal Commando es el 13th álbum de estudio de la banda alemán Primal Fear, publicado el 24 de julio del año 2020 a través de Nuclear Blast Records. Marca el debut de Michael Enrim, ex Gamma Ray, en la batería, reemplazando al italiano Francesco Jovini. Con 23 años de carrera, la banda llega con este nuevo álbum para mostrar su evolución y crecimiento en muchas direcciones y experimentando muchas vertientes. En este disco han optado por apostar por sonidos más pesados y oscuros, han logrado un reconocimiento de proporciones épicas, incluso superando su último lanzamiento, Apocalypse, de año 2018. El nuevo álbum es producido por Matt Sinner y mezclado por Jacob Hansen. El primer sencillo es Along Came the Devil y Hear Me Calling. Primal Fear, Afterlife, en la esencia de las bandas. De las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. We'll be right back. Hollywood Cowboy es el 14th álbum de estudio de la banda de heavy metal Quiet Riot. Es su último álbum con el vocalista James Drum, ya que dejó la banda en septiembre del 2019 y fue reemplazado por el vocalista anterior Jens Pearl. Hollywood Cowboy también fue su primer álbum lanzado desde el diagnóstico de cáncer de páncreas del baterista Frankie Van Halen y el último álbum que lo presentó antes de su muerte en agosto del 2020. Tracklist: Don't Call In Love, In The Blood, Headbreak City, The Devil That You Know, Change or Die, Rolling On, Insanity, Hellbender, Wild Horses, Holding On, Last Outcast, Around an Angel. Quiet Riot, The Devil That You Know, álbum Hollywood Cowboy, noviembre del 2019, en la esencia de las bandas. De las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Above the Blue es una banda mexicana de nu metal de Guadalajara, Jalisco, fundada en 2012. Su último álbum fue Elemento Evolución 2019. Para este 2020 nos prepara su nuevo sencillo Decidido. En palabras de los músicos, el tema es una canción que busca contar una historia real a través de una lección. Es un ir y venir de decisiones e historias buenas y malas, pero siempre con esa piedra en el zapato que no te deja seguir adelante. Creemos que la gente se identificará con la historia. Integrantes: Gabriel Astorga, voz; Alejandro García, guitarra y coros; Iván Cerecero, bajo; y David Gutiérrez, batería. Han compartido escenario con System of a Down, Slayer, Alex Chain y Stone Temple Pilots. Han participado en grandes eventos como Revolution Fest y Force Fest 2018, entre otros. About the Blue, Decidido, 2020, en la esencia de las bandas. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Caminar sin miedo a continuar con esta historia de una gloria que perdimos ya, no sabemos. don Hernán y mi pana Juan. Pendejo es un grupo de rock metal holandés que canta en castellano, fundada desde el 2008 por El Pastuz. Después de tocar en bandas de renombre en Holanda con las cuales participaron en festivales de renombre, decidieron formar un grupo de rock en castellano, haciendo honor a su pasado latino, ya que sus integrantes han pasado temporadas en varios países latinoamericanos. Cantos a la Vida 2008 fue el álbum debut de la banda, teniendo una gran aceptación por parte de la prensa y de la banda latinoamericana. Su líder, El Pastuzo, cuenta con una singular voz, además de tocar la trompeta, lo que le da un toque único al grupo. Su última producción se titula Sinvergüenza, publicado el 30 de noviembre de 2018 para Chancho Records. Lista de títulos: Don Hernán, La Cagada No Termina, Hacia la Luz, La Mala de la Tele, Bulla, El Timón Holandés, El Rutger, El Espejo, Llanto y Fascista. Pendejo, Bulla, en la esencia de las bandas. Es cómo lo escuchas. La esencia de las bandas. Expresión social fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. What the Dead Man Say es el noveno álbum de estudio de la banda estadounidense de heavy metal Trivium, publicado el 24 de abril del año 2020 a través de Roadrunner Records, producido por Josh Wilbur. Los cuatro sencillos son Catastrophes, What the Dead Man Say, Between the Shadows and the Stones y Bled Into Me, lanzados entre febrero y abril del presente año. El nombre de la banda deriva del latín e indica las tres principales escuelas de enseñanza, de la misma manera que el término también simboliza el sonido tripartito de Trivium: thrash metal, metalcore y metal progresivo. Este nuevo y noveno trabajo de estudio es enérgico y dinámico, con varios cambios en el tempo, el ritmo y la estructura, y es quizás en esto que la influencia progresiva es más notable. Trivium, The Defiant, en la esencia de las bandas. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Nothing can absorb you from this fight. Trabajo musical de la banda Nightwish, Human to Nature, fue grabado entre agosto y octubre del año 2009 para ser publicado oficialmente el 10 de abril del 2020. El 6 de febrero del 2020 la banda da a conocer a través de su cuenta oficial de YouTube el primer sencillo del álbum titulado Noise. El video oficial de la canción fue lanzado el 7 de febrero del mismo año y fue dirigido por Stop Hurt You. El segundo sencillo, titulado Harvest, fue lanzado el 7 de marzo del 2020. Es el primer álbum doble de la banda con un segundo CD completo con música sinfónica orquestal. Integrantes: Flor Heisen, voz femenina; Empu Borionin, guitarras; Marco Hiedla, bajo y voz masculina en la canción 9, guitarra acústica y voz de respaldo; Kai Hato, batería y percusiones; Thomas Holopaint, teclado, piano, sintetizador, productor, mezclador y compositor; Troy Doclogny, guitarras, voz masculina en la canción 4, voz de respaldo, gaita, buzuki, flauta irlandesa y aerófono. Nightwish, Harvest, álbum Human to Nature, 2020, en la esencia de las bandas. They have beauty beyond the poetry, but choose a silent misery. The deeper the sea, the less remains. They'll find the pretty words and tame flocks to herd. Their stats are a carousal of dare. Join the harvest of hundred fields, hearty and tame, all going back to one single grain of the